con sus besos o los míos. ¿Cuánto tiempo hace que empezó este juego de chocar de frente y fingir no conocernos? Miedo de un ruido, miedo a un destello, miedo a un perfume o a decir un nombre en sueños. ¿Cuánto tiempo hace que te estoy diciendo? Medio amor no sirve para un corazón entero. Ven a mi casa, que tengo frío. Cuando te marchas y mi cuarto está vacío. A ver si quieres entender que ya no puede ser agua de dos ríos. Ya es la hora de elegir y tienes que elegir sus besos o los míos. A ver si quieres entender que ya no puede ser agua de dos ríos. Que ya es la hora de elegir y tienes que elegir o sus besos o los míos. We'll be right back.

el que yo te ofrezco a ti. Quisiera creer que tras la dura expresión de tu gesto hay un manantial de ternura esperando que yo beba en él. Que tras el velo de tu tristeza hay un mundo de alegría esperándome día y noche, noche y día. Sería tan feliz si me dijeras ven, ven que te quiero, que por tener un hijo tuyo me muero. Sería tan feliz, sería tan feliz si me dijeras cariño más sincero que el que yo te ofrezco a ti. Atrapado por tu amor, atrapado y sin salida, atrapado por tu amor, mientras tú vives tu vida. Love. just love me. See, there's nothing as a life together. Love me, say you love me. Love me. Love me. ¿Qué voy a hacer si tú me martirizas? Pegarte un tiro, darme al alcohol, o soportar que me hagas trizas girasol, para después salir de mí como un suspiro. ¿Qué voy a hacer? Amar contra corriente, dejar de amarte o huir de ti, o estar bailando en tu balanza eternamente. Tú me tienes así, en la punta de tu lanza, un granito de esperanza, al borde del amor girasol. Tú me tienes así, sol girasol que no me alumbra nada. Luchar abiertamente o ser constante como el crisol, o como el polvo de diamante girasol, hasta clavarte o desclavarte de mi mente. Tú me tienes así, en la punta de tu lanza, un granito de esperanza, al borde del amor girasol. Tú me tienes así, con el alma acorralada, un océano de lágrimas y un rayito de sol girasol. Y tú me tienes así, en la punta de tu Radio Acupe, con música fácil de escuchar. Era una noche cualquiera, me sentía preso del aire. soledad. Te brindé mi casa, mi cama y mi almohada, sin pensar que podía ocurrir nada de nada, pero no fue así. No fue una noche cualquiera, a mi manera yo te amé, besando tus besos, tu carne y tus huesos. Poco a poco me fuiste envolviendo con la ingenua pureza de tu alma blanca. Tú tienes la culpa de que yo te quiera. Tú, por aceptarme tal como era, encendiste la llama y prendió la hoguera. Y por eso no fue una noche cualquiera. Tienes la culpa de que yo te quiera. Tú, por dejarte robar tu primavera, despertaste mi alma adormecida y sentí que a mi vida me sentía vivo acariciando tu piel, bebiendo las horas, probando el sabor de tu miel. Poco a poco me fuiste envolviendo con la ingenua pureza de tu alma blanca. Tienes la culpa de que yo te quiera. Tú, por aceptarme tal como era, encendiste la llama y prendió la hoguera. Y por eso no fue una noche cualquiera. Tú tienes la culpa de que yo te quiera. Tú por dejarte robar. Me conociste tal como era antes y después del daño que me hiciste. Recuérdame a mis 20 años, sin experiencia ni maldad, entregado a tu amor. Recuérdame cuando